Bienvenido. Ahora sí, coméntanos que los personajes de... El caso de Ángela. Personaje favorito de Rodolfo. Sí, por eso creo. Entonces, en caso de Ángela, ella es precisamente como su nombre, lo hace alusión, como luego decíamos con Batman, ¿no? Que los villanos tenían que ver como con su nombre, ¿no? Sí. El nombre era su origen, ¿no? Así es. Eso sí está también. Arlequín, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, aquí con Ángela es un, precisamente un ángel enviado por el cielo. Y ese ángel en un principio lo envían para ver o probar al nuevo Hellspawn que acaba de llegar a la Tierra, que no se cae, es Altima. Sí, sí. Chocan, hay un problema que hay con una lanza dimensional que es la que le permite como que Ángela viajar precisamente dimensiones o atravesar planos. Pero sí puede. Con la lanza esa. Es una lanza dimensional. No, no, sí, pero sí, sí puede. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Es que ahí también te dan un detalle muy curioso, conforme va leyendo Spawn, que resulta que el cielo está en el campo. Y te ponen que los ángeles y que el supuesto Dios que está ahí arriba, etcétera, no son tan legales y tan nobles como supuestamente los marcan, ¿no? O sea, realmente también hacen trampa, ellos también en teoría quieren ocasionar el Armagedón, o sea, se pelean por las armas y todo es igual. Entonces, ¿sí? Claro. Y en teoría, exacto, ella puede hacer algo que a lo mejor los demonios de Malevol no pueden permitir. Ok, es que se van con Spawn, luchan, como platicamos con Lucero, se van a otro plano, donde conocen otros personajes, donde ven los héroes supuestamente ya de la Tierra castigados. Y al final, cuando regresan, en el caso de Ángela, regresa y se ve forzada a huir, porque ve que ese nuevo personaje o ese nuevo Hellspawn de alguna manera es diferente a los demás y tiene cierto poder que los otros Hellspawn que ella había matado, porque. No sé si han fijado en el diseño del personaje de Ángela, trae como unos pendientes que son como la carita de Spawn, Spawn, el símbolo de Spawn. El símbolo, ¿no? Resulta que esos aretitos, esos pendientes, son los Spawn que ha matado. Son como sus premios, sus medallas de los Spawn que ha matado. Por eso trae esos aretitos. Por eso trae esos símbolos. Entonces, como ve que contra él no puede, se retira. Más adelante la llevan a juicio porque le dicen, a ver, para empezar perdiste la lanza. Y segundo, es una mujer que quiere estar. Pero la llevan las mismas mujeres, porque haz de cuenta que en el cielo es pura mujer. Así como en el infierno, en un principio, se manejan, que son puros hombres, ajá, puros machos, si lo quieres ver así. En el cielo son puras hembras y mujeres. Ok. Entonces, la llevan a juicio. Y la primera es por haber perdido la lanza, y la segunda por no haber acabado con la lanza. Se supone que es una. Una Spawn Slayer o algo así, y no puede ser posible que me vaya a matar. Total. Esa serie que es esta aquí, que es una miniserie, se llama Ángela. ¿Así se llama la miniserie? Aquí es original. De hecho, ya es medio difícil de conseguir porque, si te fijas en la parte de atrás, quienes hacen la serie, es Neil Gaiman, que es el escritor, y Greg Capullo, el dibujante, pues válgame combo que se hace ahí muy bueno. Sí. Neil Gaiman, como mencionábamos en el programa anterior, quien no lo conozca, también ha escrito libros como Star 2. ¿Gaiman? Gaiman, ajá. Como Star 2 desde el. Como un amigo que conocemos también es Gaiman, ¿no? Exacto, sí. Más Guy que Man, pero. Y entonces, ya se lo preguntarás cuando esté en el programa. Sí, lo voy a preguntar. Por ahí tengo entendido que va a venir al. Sí, tenemos por ahí algunos. Ah, bien. Y en el caso de Neil Gaiman. Él es el creador de Ángela, sin embargo, cuando, como mencionaba Lucero también en el programa anterior, hay una disputa por los derechos de Ángela, y resulta que no me había fijado que también él es el creador de el Medieval Spawn. Yo pensé que el Medieval Spawn lo había hecho Tom McFarlane, y no, es Neil Gaiman. Entonces, cuando hay esa lucha y esa disputa por esas creaciones, resulta que esos personajes que quedan detenidos, y por eso hay un tiempo en que durante gran parte de los números de Spawn, Ángela desaparece y dice, bueno, a ver, si es muy buena la historia. Sí, claro. En teoría yo quiero entender que ella va a regresar a tratar de dar en la torre por lo de que no lo pudo matar, ¿no? Claro, sí, sí. Y por haber hecho perder la lanza y todo. Pero no pasa nada porque estaban en los derechos legales de Ángela. Sí. Al final, la corte decide que quieren 50-50. Y que el control creativo de Ángela lo tenga Neil Gaiman. Los derechos en cuanto a ganancias se quedan 50-50, pero el control creativo lo tiene Neil Gaiman. Lo que hace a manera de buena fe, le dijo, te lo voy a apretar tantito para que no quede abierto ese cabo suelto con Ángela. Hacen esta miniserie, y en esta miniserie se ve el juicio, pero para esto las amigas de Ángela, que sí confían en ellos, que están viendo que hay una monta del trollismo, quiere poner un 4 para condenarla y todo, ayudan y van y buscan a Alcimos. Para que Alcimos testifique a favor de Ángela y diga que ella no fue que no lo quisiera matar, sino que realmente él fue el que tomó la lanza, etcétera, etcétera, etcétera, que por eso fue que no es que Ángela la haya perdido, sino que él se la llevó, y eso es cierto. Alcimos, en el momento que toca la lanza, tipo, produce como un cortocircuito a tocar objeto poderoso del cielo con objeto poderoso del infierno, desaparece y entonces Ángela se queda sola y por día tiene que regresar. Ok. Entiendo. Llevan al juicio, a final de cuentas, que hace un relajo cuando se dan cuenta que hay un Hellspawn en el cielo y todo esto, inclusive así es. Ajá, este sí. Metatron, que es uno de los líderes fuertes del cielo, que la pone como mujer, inclusive va y visita a Maleborgia y dice, oye, a ver, no habías quedado en la tregua, ¿por qué anda uno de los tuyos allá arriba? Y dice, ¿cómo que anda uno de los tuyos allá arriba? Y dice, pues aquí están todos, y dice, a ver, ¿y dónde está Simon? ¿Dónde está Simon? Porque no lo ubica y no lo encuentra. Claro. Dice, bueno, pero está Simon, entonces si quieres se lo puedes quedar. Dice, porque ya me está empezando a caer medio mal este que no me hace caso, porque recordemos uno de los grandes proyectos que tuvo un mal negocio con Simon, el que no quería hacer, le ordenaba que quiera. Claro, sí. Al final, logran escapar, de hecho, del juicio, se refugian, igual se teletransporta por medio de la capa, se sacrifica, de hecho, entre comillas, el traje o la capa para ayudar a Simon y a Ángela, y aparecen en una cueva, donde, tras descansar, pues como que hay algo entre ellos, se lo sugieren, nunca se ven, y a partir de ahí, ya cuando llegan por Ángela, regresa igual, regresa su capa, Simón se va, pues logran comprobar que para esto todo lo había organizado la monitora funcionaria del cielo, que me parece que es Gabriel, organizado todo, y Ángela queda libre y inocente. Hicimos regresar a la Tierra, pero ahí ya se formó una relación como amorosa entre ellos. Esa relación culmina en el número 100, que cuando Ángela y Simon viajan al infierno, Malevolgia, Ángela lo que desencadena la ira de Simon y Simon termina matando. Entonces por eso, Malevolgia ahorita está recuperando poder, tiene que encontrar esas 7 piezas. La séptima pieza, por cierto, está en el cuerpo de Sam. Clown, el Violator, la esconde, esa alma y la tiene, la logra sacar del recipiente original y se la pone a Sam, y Sam cae enfermo. De hecho, ahorita en la historia Sam está en el hospital y los doctores no saben qué es lo que tiene. Jim Downing, que supuestamente es un sanador, porque para esto pues ya llegaremos al personaje de Jim Downing, pero es un sanador, trata de irlo a curar por medio de lo que está haciendo de Twice, y no puede. Porque resulta que es un alma de Malevolgia, o es una parte de la gente de Malevolgia. Ajá, sí. Pero nadie sabe qué es lo que tiene Sam. Solo Clown sabe que el alma de Malevolgia la escondió ahí para que el otro nunca la encuentre, nunca agarre el poder y él lo pueda derrocar y ser el nuevo líder de la mujer. No, sí, pues es que 200 números que están en a ver. ¿Sí hay una relación amorosa entre Ángela y el cine, o no? Mira, si en una película de repente empiezan a hablar los personajes, se van acercando y todo se vuelve negro, pues ya está. Se dan a entender en la película, ¿no? No, bueno, pero... Entonces, aquí sí es lo... Dime sí o no. Dime, mira. Hasta los diálogos lo dicen, entonces... Se dan a entender que sí, efectivamente, ahí hay un acercamiento entre ellos. Y tanto así, porque no me digas que cuando llegan, hasta las cadenas de Alcimos están en otro lado, los brazaletes de Alcimos están aquí, que cabe y todo, se quitó parte de su traje. Okay. Yo aquí tengo una pregunta entonces. ¿Por qué cuando Alcimos toma la lanza, se hace un cuerpo sin clip? Pero tiene un amorío con Ángela y no pasa nada. Porque el traje no estaba presente, ¿te acuerdas? El traje se sacrifica para que ellos escapen. Pero de todas maneras, él es un engendro del infierno. Pero, algo que vamos a ver más adelante y que no quiero spoiler para la gente que está leyendo el Crispado. Ya medio se empieza a ver aquí. De hecho, no está en spoiler. El spoiler sería contar la historia del traje, que eso no lo voy a hacer porque todavía no llegamos aquí. ¿Tiene algo que ver el traje de Spangler con la capa de Doctor Strange? El traje personaje de Spawn es un ser viviente, es un, es al, es, ahorita todavía no te explican bien si es un demonio, si es una esencia de algo, etc. ¿Qué no era un simbiote? Es un simbiote, pero resulta que es una simbiote que inclusive tiene mente, tiene presencia, tiene todo, no es como el simbiote que necesita de alguien para vivir. Ya ves que el simbiote sí necesita de alguien para vivir, esa sí, es la onda del simbiote, de que necesita de otra persona para sobrevivir. Aquí no, aquí resulta que no, que este es otro personaje que está utilizando a los Spawn porque quiere algo para él. Todavía no puedo explicar porque más adelante se va a ver aquí, no se ponía a nadie, pero me van a decir que por qué, gracias por ordenar la lectura. Pero, ¿quién iba a pensar que Darth Vader era el papá de él? Exactamente, sí. ¿No? Me imagino, por favor, que sí. Por favor. Sí, ¿quién iba a pensar que te va a regañar por eso? Entonces, el 1% estaba, fíjate, haciendo paréntesis, estaban diciendo que el 1% de la población mundial no ha visto esta ropa. El 1% de la población mundial, y mira, es muy grande para la población mundial que hay hecho. Sí, okay. Pero sí, o sea, el traje también es una esencia. Entonces, al no estar el traje ahí, realmente Simmons no era el que provocaba su contraputa, era el traje. Y el traje se representa principalmente por la, no tanto por la vestimenta. O como te van explicando, se da cuenta que si bien la vestimenta imbuye a lo que es el resto del traje, realmente el traje en sí es la... Mayon. Como todos los superhéroes. Ok. ¿Spawn es un superhéroe? Antihéroe. ¿Spawn es un antihéroe? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sigue el código ni la ética de los superhéroes como lo conocemos tal cual. El superhéroe tiene que seguir una ética muy firme de lo que es la justicia. Sí. No puede juzgar sobre la vida de los demás, es decir, no puede decidir. Vale, inclusive ni siquiera puede llegar a decidir el castigo de los demás. Un superhéroe, digamos, que sería como un policía. Es algo malo, te llevo, te hacen un juicio y ya será tu condena. Pero ni yo estoy en el juicio, ni yo estoy en tu condena, ni nada. Ya nomás te atrapé, evité que siguiera haciendo cosas malas. El antihéroe, ¿no? El antihéroe es todo. Es juez, jurado y verdugo. Ok. Entonces, el antihéroe es, atrapa al malo o al villano, lo que sea. Y él mismo decide, tanto cuál es el castigo, y él mismo lo ejecuta. Ok. Esa es la diferencia del antihéroe. Pregunta. ¿Por qué siendo tu superhéroe favorito Superman, según él, y después por un araña, porque me insiste que es Superman, perfecto. ¿Por qué siendo tu superhéroe favorito Superman, siendo un superhéroe como tal, siguiendo el código de justicia, libertad y qué más? ¿Por qué sabes tanto de Spawn, que es un antihéroe y que hace todo lo contrario que Spawn? Porque se han tratado de decir, mi superhéroe favorito es Superman, y el malo es un superhéroe, es un antihéroe. Como una cosa es un villano y otra cosa es una historia de personaje de soporte y todo. No puedes catalogarlos en el mismo sentido, porque para empezar, los superhéroes surgieron en los 30, 40. Fue la época fuerte de cuando aparecieron todos los superhéroes que hasta la fecha sigue. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, etc. Pero ahorita los antihéroes surgieron por ahí de los 80, 90, fue cuando empezaron a crearse esos antihéroes. Y esos antihéroes estaban bajo los conceptos y la forma que llevábamos, como que lo mencioné creo que en el programa anterior, que llevamos en ese estilo de vida de ahorita. Claro. En estas últimas décadas, como decíamos, yo creo que me preguntaste en el programa anterior, ¿qué prefieres, un superhéroe o un antihéroe? Yo decía, en los cómics me gustan los superhéroes porque es como todo lo que no puedes tener en la vida real lo vas a ver ahí. En la vida real me gustaría un antihéroe, porque es lo único que te va a funcionar. Un superhéroe no te va a funcionar. Un superhéroe va a ser una utopía que no se puede llevar a cabo en el mundo real. Claro. Un antihéroe. Muy bien. Oye, platícanos un poquito de esos personajes de soporte. Por ejemplo, en el caso de Spawn, sí, exacto. Hablamos de Angela, hablamos de Sammy Twight. Uh-huh. Está su mejor amigo. O bueno, quizá siga siendo su mejor amigo después de ver lo que él hizo, ¿no? Entonces, fíjate que Terry Fisher, ya me parece. Terry, ajá. ¿Y Wanda? Wanda, que es su gran amor y por lo que hace todo esto, ¿no? Si pero nos ponemos muy críticos, también Spawn no es tan, como todo el mundo dice, no hay nada nuevo bajo el sol, más bien es agarrar elementos y crear uno nuevo. Pues si te pones a analizar muy fríamente Spawn, es un fausto. Sí. Entonces, En teoría es como la misma historia con algunos detalles ahí. Pero ahí si Wanda es un gran amor, ¿por qué se toma esto? Pero ya estaba, o sea, libre, ¿no? Entonces ya no es un gran amor. Lo que pasa es que, fíjate, algo que sí le sucede a Simon durante toda la saga de números, bueno, es que Simon en un principio aferrado, hasta llega un momento que dice, a ver, si realmente la quiero y ella es feliz así, en esa nueva vida, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, yo al momento de estar con ella voy a traer encima a todo mundo, voy a ponerlas inclusive en peligro por los mismos demonios que no se van impresionándome para que yo trabaje de una u otra forma, pues resulta que Simon la deja ir en ese aspecto. No claro. Se olvide de ella, sino la deja ir. Y entonces, ella puede hacer su vida. Así como ella realiza su vida, también puede hacer su vida. Porque recordemos que Malevolencia, aparte, se la explotó a Simon en el sentido de que lo regresó 5 años después de que murió. Simon pensó que había regresado de inmediato. Y claro. Luego resulta que regresó 5 años después. Entonces, él deja ir. Ajá. Como mucha gente debería tener ciertas relaciones de la vida real, ¿no? Porque dejar ir en su momento. Sí, tiene razón. Qué bueno que ya lo aprendí. Oye, eso... Algo que tenés que dejarme leer, Pablo. Sí, son las enseñanzas que te dejan los cómics. ¿Verdad? Ok. Bueno, este es uno de los personajes, ¿no? Terry. Terry. Lo que está ahí con Wanda. Que ahorita está empezando a tener un poquito de importancia porque se está acercando con Jim Dugan nuevamente. Digo, Tammy, perdón, nuevamente. Claro. Sí, también, de hecho, creo que tengo que hablar con él, porque siempre lo menciono y nunca llegamos a qué sucede con él. Resulta que cuando Al Simon se harta de estar en esa lucha entre el infierno, todo lo demás, etc., él decide acabar con su vida, con su novia, con su vida resucitada. Como el Ciro, que sea, ¿no? Y se suicida, se arranca la cabeza. Y entonces, y se me hace muy bizarro, porque yo quisiera ver que, aún como mencionaba en el otro programa, hubiera muerto en batalla o sacrificando por salvar a alguien, no lo sé. No es idea, ya me cansé, ya no juego, ¿no? Sí, no, entonces, no. En este caso, bueno, lo que sucede es que la energía busca un lugar, y en este caso el nuevo host o el nuevo huésped, resulta ser Jim Downing. En un principio, lo poco que sabemos de Jim Downing es que es el personaje en el que se combatía al Simon cuando trataba por de parecer humano. En un principio pensamos que era como una cruel broma del destino de Malevolencia, es decir, tú eres gente de color, alto, fornido, etc. Pues te vamos a transformar lo contrario, ¿no? Un güerito, flaquito, delgadito. Sí, como un don nadie, por así decirlo. Pero conforme avanzando la historia, resulta que Jim Downing estuvo metido en todos los experimentos que estaban haciendo Jason Wynn desde antes de que Al Simon muriera. Uh-huh. Y aparte, tiene que tener cuidado en lo que le pasó a Tremor. ¿Cómo se llama? A Overkill, que es como desde que pinta la mafia. Por ejemplo, era Antonio Paisegui hablando de la mafia, de una persona que no se acordamos otra vez, que era como el pingüino. Y inclusive el Freak, algo que se me olvidó mencionar, el Freak, resulta que el Freak también es uno de los experimentos. Después de que vuelve loco, lo atrapan. Uh-huh. Y lo utilizan como experimento para hacer un super soldado. Ok. Es como un detalle que me falta mencionar. Entonces, Jim Downing está metido en eso. A la vez, cuando en el tiempo normal ya o actual, cuando lo atrapa el manto de Spawn a él, resulta que tiene la capacidad de que no cambia su forma, o sea, sigue siendo humano. Ajá, okay. Y tiene la enorme ventaja que él puede transformarse y destransformarse a voluntad. Okay. Si quiere, se puede ver como Jim Downing, y si quiere, se puede ver como Spawn. Puede salir en el día, puede salir en la noche, y tiene poderes como de energía, es decir, puede curar a la gente. Puede inclusive revivir. Es un color. Pero a la vez tiene los poderes de Hellstone, que también es el mismo. Entonces por eso dicen que ese Hellstone es todavía más fuerte de lo que fue Simon, porque tiene las dos ventajas. Pero claro, para lo que lo quieres, para que cuando se pelee contra Malevolencia, tenga ese cuate de su lado. Porque Malevolencia ni siquiera está completo, porque él ya sabe que le robó una parte o le escondió una parte. Y por ende este Spawn es mucho más fuerte que lo que era Simon. Claro. Entonces, de hecho, en el... Aquí lo puedo decir porque eso ya salió en Camite, que pasó en el 2020. ¿Le gusta estar arruinando la historia? No, porque esto ya salió a la venta. No ha salido a la venta. ¿Cómo no? En el 2020 ya está a la venta. Y con todas las fallas que también tengo, es de decirlo, porque llevo 4 años coleccionando el episodio 6 y era un episodio que tenía que haber acabado en 20 meses, es decir, en menos de 2 años. Ya vamos a llegar a 4 años de estarlo. Pero bueno, entonces, resulta que no sí, te digo, cuando le deja el manto a Jim Downing, Jim Downing se hace un espón mucho más fuerte y en el 220 viene la pelea contra Malevolia. Pero okay, la pelea contra Malevolia como Freak. Sí, no contra Malevolia completo. De hecho, Clown, inclusive a pesar de que no tiene las partes completas, el payaso le dice a Jim, no te metas, te va a ganar. Pero Jim no es tonto, la verdad, el chavo, como se va viendo poco adelante, que era manipulador, que inclusive logra manipular a Jason Wynn, etcétera, etcétera, para todos los experimentos, resulta que manipula a que Malevolia entre en la zona muerta, que es donde no tiene poder. Ok. Y dice, ok, voy a entrar, total, pues es lo mismo, porque tú tampoco tienes poder. Exactamente. Pero resulta que efectivamente no tiene el poder de Storm, de la capa, pero tiene el poder del ángel, del cielo. Y entonces al final termina destruyendo al cine, que le arranca un brazo o algo así. Y termina sacando el alma de Malevolia, o la esencia de Malevolia del Freak, y como que en teoría la destierra y la manda otra vez al infierno, porque ya se puede regresar al infierno, la tiene un brazo y lo voy a hacer. Ok. Y el Freak lo deja como ya en un mano normal, claro, sin brazo, por él. Y entonces hasta ahorita es donde va la historia, en que precisamente Jim Downing ya se está dando cuenta a todo el mundo que tiene tanto la fuerza del cielo, no se sabe por qué le dieron ese poder, y a la vez tiene el traje de su lado, sí, porque sí, el traje lo quiere utilizar a él. Yo siento que la tirada, por lo que va, voy a ver si estoy equivocado o no, es que el traje, al ver que tiene fuerza del cielo, lo quiere utilizar también para el mismo poder utilizarlo él, y tener ambos poderes. Claro, pero al final es que va a terminar mandando no es Downing, sino es el traje. El traje mismo. Oye, estábamos platicando antes de empezar de la película de Spawn. De Gold Spawn, Gold Spawn. De Gold Spawn. Acá el Clown con los palitos de porrita y todo eso. ¿No? Pero fíjate que es que a mucha gente no le pareció ese personaje de la película. No me encontré, yo siento que es de lo más salvaje de la película de Clown. Sí, mucha gente no le gustó, pero es que es un payaso y te da como, pues, sí, pues es el chiste del personaje, ¿no? Entonces mucha gente me ha comentado, ¿no? Pero es que así es el personaje realmente. ¿Cómo viste esa película de Spawn? La 21 única película. Allá en el eterno 97, creo, ¿no? 90, sí, 95 o 97. 97. Sí, porque cuando empezaron a publicar Spawn precisamente aquí, pues sí, ya iba a salir la película. Ah, ciertamente, sí, fue 97, tienes toda la razón. Yo todavía no nacía, me contó, ya la vi yo en Blu-ray, que es lo que me tocó a mí, entonces, pero la verdad es que no está. Yo todavía la vi con el cine mudo, la sacaban ahí en un pianito. ¿Sí? Ah, sí, de, ya sé. Y, y bueno, la película, si uno la ve en este, yo me acuerdo cuando la vi en este momento. No, espérate, que vi, porque el señor siempre me tiene que llevar la contraria. A mí no me gustó. Neta, no me gustó. Tiene cosas rescatables. Sí. Pero la película no. Es lo que iba a decir. A mí en su momento, a mí me fascinó la película. En su momento, cuando yo la vi, estamos hablando hace 20 años, me fascinó la película en su momento. La tuve la oportunidad de verla hace como 3, 4 meses. Y sí dices, qué onda, ¿no? O sea, ya ahí sí cambia mucho tu percepción de la película ahorita, ¿no? Tal vez porque es de esas películas que no envejeció muy bien, sobre todo en la cuestión de los efectos. Los efectos se ven muy, muy... Válgame, hay películas como Star Wars, que ok, son de hace 30, 40 años prácticamente ya van a ser, pero se ven bien, o sea, han envejecido claro, bien. Tú todavía sigues viendo, aunque eran maquetitas y todo eso, se sigue viendo bien. Y Spawn no, a Spawn le sucedió que sí es que está como... Y la maquetita y el muñequito y todo eso, ¿no? Entonces yo siento que esa fue una. Dos, el argumento llega un momento que se vuelve 100% medio inverosímil, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, eso de que la bomba la tiene este y sabe que Jason Wynn hace trato con el Malevolia para que le ponga la bomba y entonces no lo pueden matar, porque si lo matan no va a haber armagedón. ¿Qué no sabes que eso es lo que quiere precisamente él? O sea, sí. ¿Qué seguro estás comprando de vida? Ninguno, al contrario, tú te estás poniendo solito para que te maten. Sí, ese sí, tipo sí, de argumentos, o sea, como que, bueno, no queda, ¿no? lo único que te digo, sí me pareció es que los personajes creo que estuvieron bien representados, sobre todo los que estamos a Clown. Muy muy bien hecho. Eso está bastante rescatable. Yo creo que ese personaje, si hiciera una nueva película de Clown, me gustaría que volviera a tomar el rol de este, que no necesitamos que volviera a ser Clown. Coliostro también más o menos lo saben manejar. El Coliostro no hemos hablado ya, que hablamos. Y Simón, pues también más o menos se ve. Lo único que no me gusta es que, obviamente por cuestión, volvemos a lo mismo de la tecnología, es entonces la capa que sí nunca aparece. La capa que es lo más padre que uno ve de Spawn realmente, lo que llama la atención de Spawn, la capa nunca está. La capa siempre es, en el momento que tiene que utilizarla porque va a atacar, se va a defender, etc., aparece la capa. Pero siempre la capa está aquí. No, y además las veces que aparece el pelón, pues se ve que no. Ajá. O sea, es la tecnología los efectos de la capa realmente. Sí, sí. Ahora, la forma de la capa se ve padrísima. La forma como le hacen la capa se ve muy padre. Pero sí se ve como que es algo sobrepuesto. Como que no está de integrar al personaje. Exactamente. Ahora, Todd McFarlane dijo: la capa es lo más interesante en el personaje. Es lo que representa realmente Spawn, tanto así que ya descubrimos ahora que la capa es el personaje en sí, que no es el traje como pensábamos en un principio, bla bla bla bla. Y decía, yo no quiero que se vea mal, entonces por eso como que la capa la minimizó a utilizarlo muy poco en la película por los recursos tecnológicos. Pero en sí la película, te digo, cumple. Y la verdad hay que agradecerle que hagan películas como estas, ¿no? Porque gracias a estas pequeñas peliculitas del cine, de los superhéroes, y yo ahí. Este programa continuará.